por favor, otro disco para ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Yo te amo de manera especial. Si me tus ojos me hacen flash, eres simple, transparente y sensual, porque eres tú mi chica ideal, ideal. Cuando piso debajo tu puerta, poemas anónimos, ese fui yo. Y si alguien llamó por teléfono y dijo te amo, también fui yo. Si te quiere y extraña y me muero y llamo a la radio, señor locutor, por favor otro disco pa' ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Yo te amo de manera especial. Si me miras, tus ojos me hacen flash. Ya está bien, está bien. Vamos a preguntarle a la niña Milena, a ver, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 9 años. Yo tengo 9 años. Fíjate un montón. ¿Y qué año hace en el colegio? Yo hago cuarto de primaria. Nací el día 25 de septiembre de 1979. ¿En qué colegio estudia? Yo estudio en el colegio Concord de Malambo. ¿Y cómo se llama su profesora? Mi profesora se llama Blair Elena Pupo. ¿Cómo? Blair Elena Pupo.